Bueno, en nuestra consideración de la razón de ente, hemos visto en primer lugar el carácter analógico de la misma. En segundo lugar, hemos planteado la cuestión de si la razón de ente es correlativa de cierta intuición de algún tipo, de cierta intuición que no puede ser sino en la esfera de la inteligencia, y por la cual esa razón o concepto quede vinculado siempre a la realidad. Esto parece estar ligado a la tercera cuestión que tenemos que considerar hoy. Pero antes de entrar en ella, vale la pena hacer alguna aclaración. La noción de ente, como toda noción, como todo concepto, se forma por abstracción a partir de la realidad. Así que ese es un vínculo primario y, en principio, suficiente para garantizar la conexión de la razón de ente con lo real. La dificultad surge a partir de dos consideraciones posibles. Una, que la noción de ente trasciende radicalmente el horizonte de nuestra experiencia, por lo menos de la experiencia que es de carácter sensitivo. ¿Y cómo la remisión de los conceptos a la realidad experimentada es lo que suele llamarse el fundamento de la resolución real del concepto? Porque el concepto se resuelve en la realidad a partir de la realidad experimentada a partir de la cual se ha formado el concepto. Cuando yo formo una noción de árbol, mi experiencia de la realidad árbol es la que remite esa noción a la realidad. Cuando yo formo una noción de culpa, mi experiencia de la culpa es la que remite esa noción a una realidad. Es lo que no pasa con nociones que no nos remiten a realidad alguna. Podemos formarlas como cierto algo inteligible, pero no me remite de suyo a una realidad. En todo caso, me puede remitir a una realidad posible, pero no a una realidad sin más, ¿no? A un posible real o algo posible como realidad, eventualmente, pero que no está dado en la realidad. Esta es la primera vía por la que se abre el problema. Como la razón de ente trasciende sin duda alguna el horizonte de nuestra experiencia sensitiva, lo que cabe plantear es si alguna experiencia que ligue la raíz del concepto de ente en toda su trascendencia y en toda su separación con, de lo material, con la realidad. ¿No? Y entonces, bueno, ahí caben distintas respuestas, como hemos dicho, ¿no? De cierta intuición o cointuición de lo absoluto, o de cierta experiencia, podría decirse, del absoluto como horizonte último de la experiencia reflexiva de la inteligencia humana, que remita esa noción de ente en toda su trascendencia, en su raíz misma, a lo real. Muy bien. La otra cuestión, o la otra vía, mejor dicho, por la cual se plantea la cuestión, es una vía crítica, podríamos decir, e incluso apologético-crítica, porque se trata de hacerse cargo de cierto rechazo de la razón de ente como fundamento de la metafísica, en cuanto a la razón de ente sería una razón puramente ideal, ¿no? Es decir, la noción de una entidad que saca la inteligencia del mundo de la realidad y lo pone en un mundo de puras posibilidades. Eso ha sido criticado desde diversas corrientes como una suerte de esencialismo propio de la tradición escolástica, ¿no? Un esencialismo que no tiene en cuenta la existencia real y concreta, ¿no? Y que piensa las cosas en un mundo de mera entidad ideal. Entonces yo pienso en el ente así en abstracto, y el ente en abstracto viene a ser casi como una noción matemática, ¿no? Que no tiene un vínculo directo con la realidad. Cuando la quiero llevar a la realidad, la tengo que aplicar a algo en lo que sea aplicable de alguna manera, pero indirectamente, ¿no? Pero mientras razono, razono en el plano de lo puramente ideal, o de lo que está pensado de un modo distinto a como existe. Se lo piensa en un plano de pura idealidad y de pura esencialidad. Bien. Esa sería la crítica. No digo que eso sea una crítica bien fundada y razonable, pero esa sería la crítica que hay, que algunos autores de la tradición escolástica del siglo XIX y XX han afrontado, ¿no? Y para eso han tratado de poner énfasis en el vínculo existencial de la razón de ente, ¿no? Es decir, la razón de ente no es una razón meramente esencial, porque en la razón de ente se piensa tanto lo esencial como lo actual, como lo existencial, digamos. Se piensa no solo el lo que de lo que es, sino también el es. Y el es dice razón de existencia. Y eminentemente de realidad. Primariamente de realidad. Porque si la existencia fuera mente la de un ente de razón, presupondría una realidad. Como ya lo hemos dicho más de una vez. El ente que piense, eso que existe solo en cuanto pensado. Así que la remisión a la realidad está en la razón misma de ente. Y esta sería la tercera cuestión que hemos planteado en el origen, ¿no? Porque la tercera cuestión que dijimos que íbamos a abordar es esta, ¿no? Si la noción de ente remite siempre a la realidad o no. ¿Y en qué sentido? Lo que he tratado de esclarecer es que la segunda cuestión está vinculada a esta, pero que no hay que confundirla. Precisamente porque, si bien la afirmación de una intuición o de una experiencia de orden intelectual que acompaña a la formación de la razón de ente manifiesta con claridad el vínculo de la formación de esa noción con la realidad en su conjunto, no obstante ello, la razón misma de ente conlleva en sí la remisión a la realidad, lo cual no significa que siempre y solamente se remita al ente real. Esto es lo que vamos a aclarar a continuación, y es la tercera cuestión que tenemos que tratar. La razón de ente, nos planteamos, ¿nos remite siempre a lo real o no? Y a esa cuestión habría que contestar ya de entrada con una distinción. Porque la noción de ente abarca todo lo que es. Ahora bien, la distinción entre lo real y lo no real, de alguna manera cabe bajo la razón de ente. Si nos referimos a la realidad actual, no todo lo que podemos pensar como ente posible es real. Y si nos remitimos a lo que es posible según la omnipotencia de la causa primera, no todo lo posible ha sido alguna vez real ni lo será jamás. De manera que el ente real no agota el ente, por decirlo de alguna manera, bajo cierto respecto. Pero ahora vuelvo al otro. Si el ente no es real, es un ente de razón. O es un ente que existe solo en cuanto pensado o en cuanto inteligido. Cuando he dicho recién hay posibles en nuestra inteligencia que no son reales, ¿no? O hay posibles en la inteligencia divina que no tienen realidad alguna como criatura. Esto, la cuestión teológico-filosófica de la infinitud de los posibles, ¿no? La creación, de hecho, no agota lo posible. Más bien podemos decir que es imposible que agote lo posible. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos, ese ente que decimos que no tiene realidad en algún sentido, depende de algo que tiene realidad. El posible pensado por nosotros, en cuanto posible, primero tiene raíz en la totalidad del orden del ser, porque que es un posible. Si fuese algo imposible, no sería ente alguno. O sea, si fuese algo absolutamente imposible, no tendría entidad positiva alguna ni la podría tener. Entonces, primero que nada, tiene una posibilidad, que es alguna forma de entidad, en cuanto es algo que puede ser. Y ese poder ser nos remite al orden del ser, que no es una mera posibilidad. Porque si algo es realmente posible, es porque es posibilitado por el orden del ser real. Si hablamos de la realidad que está al alcance de nuestra experiencia, o de la realidad del mundo todo, como conjunto universal de todos los entes finitos, ese conjunto de entes tiene un orden, y en ese orden hay lo que es posible y lo que no es posible. De modo que es la realidad misma la que delimita la esfera de lo posible. Está lo realmente posible, bueno, va imposible que no es realmente posible, ¿no? Como suele llamarse posible de derecho, no de hecho. O sea, lo pienso como un posible, pero un posible pensado bajo una forma tal que en la realidad no podría existir de esa forma. Ese límite que tiene no podría existir en la realidad de esa forma. ¿Viene de dónde? Y del ente real dado. El ente real dado tiene unas leyes, unas normas que hace que ese posible, como lo pienso, no sea posible. Es posible dándose de otra manera, del modo en que lo pienso. Tenemos un posible real, y tenemos, o de hecho, y tenemos un posible de derecho. De suyo ninguno de los dos dice realidad. Dice poder ser. O del modo en que es pensado, o de un modo distinto a como no es pensado, aunque no se realice nunca. Pongamos un ejemplo de esto que estamos diciendo para que se vea simplemente, ¿no? Lo que suele llamarse el posible de hecho es aquello que es pensado como posible de un modo en que puede darse en la realidad. Vamos, que uno dice una... avenida en La Plata que atraviesa toda la ciudad, que está toda embaldosada con lingotes de oro. ¿Posible eso o no? ¿Es posible de hecho? Es un posible de hecho. No, de hecho no es posible. No, un momentito. Cuando decimos que es posible de hecho, no queremos decir que exista la posibilidad concreta o la viabilidad concreta de realizarlo. No, no es eso a lo que nos referimos. Estamos diciendo que puede darse en la realidad como lo estoy pensando. Y eso es algo que puede darse en la realidad. Puede darse. En cambio, si yo pienso el triángulo geométrico, estoy pensando un ente posible. La triangularidad se puede dar en la realidad, pero lo estoy pensando de un modo en que no puede darse en la realidad, porque lo pienso como una figura geométrica, es decir, como una cantidad dimensiva abstraída de toda realidad física, y eso en la realidad no puede existir. Puede existir en el pensamiento, pero no en la realidad de ese modo. Si existe en la realidad, la triangularidad será una triangularidad física, ¿no? Será una arista de perfil triangular de, qué sé yo, de una varilla de madera, por ejemplo, ¿sí? O será el perfil, digamos, de la varilla. O será la cara de una roca que tiene figura triangular, ¿no? Será algo triangular real. Algo triangular físico. Pero no el triángulo geométricamente entendido, que está abstraído de cualquier realidad física, ¿no? Eso en la realidad no es un real posible. De hecho, por eso se dice que es un real posible de derecho. Cualquiera de estos posibles que estemos pensando, en sí mismo no dice realidad en cuanto posible. Y sin embargo, remite a la realidad. Nos preguntamos, Y es claro que sí. ¿Por qué? Y porque eso que entiendo como ente posible se llama posible en el orden de la realidad y a partir de lo que es el ente real, sino en qué radica su posibilidad. La posibilidad óntica no consiste en una mera ausencia de contradicción lógica. Eso es la posibilidad lógica, que no se debe confundir con la posibilidad del ente en cuanto ente, que siempre me remite a la realidad, porque el ente real es el ente por excelencia. Acá volvemos a algo que de alguna manera dijimos en la primera clase cuando hablamos del objeto de la metafísica, y luego también al hablar de la razón de ente, de su analogía, ¿no? Hemos de tener en cuenta aquí, al hablar de la relación de la razón de ente con la realidad, el carácter analógico del concepto de ente, porque tenemos que tener en cuenta cuál es su analogado principal. Porque la razón de ente se forma a partir de la realidad, pero no se forma de cualquier manera. Se forma abstrayendo a partir de la realidad, sí señor, pero abstrayendo a partir de una realidad que tiene una estructura compleja. Y no todo lo que se dice que es, se dice que es del mismo modo y en el mismo sentido. Es, sí, pero una cosa es ser como sustancia y otra cosa es ser como accidente. Una cosa es ser como real, otra cosa es ser como posible. Y en este sentido decía Aristóteles muy bien que el objeto primario de la metafísica, y lo mismo ahora lo trasladamos a la razón de ente, el fundamento primario de la abstracción metafísica y por lo tanto el referente primario de la razón de ente es el ente sustancial real. No cualquier tipo de ente. No el ente posible. El ente posible es un analogado secundario siempre. Porque lo que lo hace posible es el ser real. Y lo mismo vale del ente de razón. Si en lugar de hablar del ente posible hablo del ente de razón, bueno, el ente de razón tiene cierta razón de ente. Ahora ya no como realmente posible, ni de hecho ni de derecho. Porque es algo que no tiene posibilidad real alguna, ni directa ni indirecta. Es algo que no puede existir como real, porque no tiene entidad en sí mismo, ni la puede tener. Solo existe en cuanto es entendido. Ciertas relaciones, las negaciones en general, ¿no?, son entes que solo existen en cuanto pensados. Es el caso, por ejemplo, insisto, de las negaciones en general. La negación, la privación, la carencia. Es el caso de las relaciones lógicas, por ejemplo. La relación atributiva que existe entre un concepto predicado y otro concepto que viene a ser el sujeto es una relación que existe solo en cuanto entendida. Porque si no es en cuanto puesta por una inteligencia, esa relación no existe. En sí mismo existe el hombre, en sí mismo existe el hombre como mortal, pero la relación atributiva que atribuye el concepto de mortal al concepto hombre existe solo en cuanto pensada. Tiene una entidad de razón, ¿no? Es una relación de razón, con fundamento en la realidad. Claro que sí. Porque cuando digo que el hombre es mortal, el fundamento real es la real mortalidad de la naturaleza humana, ¿no? Pero la relación predicativa, esa existe en cuanto pensada. La relación real es la relación que tiene la naturaleza con una propiedad suya, ¿no?, que le es inherente en virtud de su composición física. ¿Está? Como el hombre es una naturaleza físicamente compuesta, y en cuanto que lo es, posee mortalidad, ¿verdad?, como un accidente suyo, que en realidad no es propio del hombre en sentido estricto, sino que es propio de todo viviente corpóreo, en cuanto que hay composición de forma sustancial y materia prima, y por lo tanto hay corruptibilidad del compuesto en el orden físico. Eso es lo que existe en la realidad. Cuando eso es pensado en una proposición, ¿no? Y atribuyo el ser mortal al ser humano, allí se genera una relación que es una relación de razón, porque existe solo en cuanto entendida, ¿no? Recordemos que el ente de razón puede tener fundamento en la realidad o no. O sea, puede ser un ente de razón razonada o un ente de razón raciocinante, como se dice también, ¿no?, en el vocabulario escolástico. La razón razonada es una razón formada desde la realidad, ¿no? El fundamento real es el que hace que la razón tenga que reconocer esa relación o esa distinción o esa negación, ¿verdad? En cambio, es raciocinante cuando es la razón la que elabora la razón misma, ¿no? No le viene impuesta por la realidad, sino que la pone la inteligencia misma como una manera de pensar acerca de esa realidad, pero sin que haya en la realidad fundamento para hacer la distinción. En todos los casos estamos ante un ente de razón. ¿Pero el ente de razón nos remite a la pura irrealidad? Nunca, jamás. Ni siquiera cuando se trata de una distinción de razón raciocinante. ¿Y por qué no? Porque el ente de razón es en cuanto es pensado, es en cuanto es inteligido, es en cuanto es imaginado, ¿no? Y solo, nada más. ¿Y por qué no me remite a la realidad? Porque si es solo en cuanto es pensado, si es solo en cuanto es entendido, si es solo en cuanto es imaginado, quiere decir que no es. ¿Y cómo que no es? Es algo pensado, es algo imaginado, o es algo pensable, es algo imaginable. Adviértase que el ente de razón también puede ser real o posible, o para decirlo de alguna manera, hay un ente de razón en acto y hay un ente de razón potencial, ¿no? Posible. Yo puedo pensar algo aunque no lo haya pensado, ¿no? O puedo entender algo aunque no lo haya entendido nunca, ¿sí? Un ente de razón inteligible o entendido. Es un ente de razón imaginable o imaginado, ¿verdad? Ese, aclaro que cuando se dice ente de razón imaginable, puede parecer una contradicción en los términos eso, porque la imaginación es una potencia sensitiva, ¿no? Entonces no sería un ente de razón, sería un ente de imaginación. Pero recordemos que la imaginación, la imaginativa en el hombre, como todas las potencias sensitivas, pero especialmente los sentidos internos, esto también afecta a los externos, como lo hemos visto en antropología, es por naturaleza algo unido a la inteligencia racional, que no funciona por sí solo separadamente, ¿no? Eso es obvio en todos los actos de imaginación humana, en cuanto que la imaginación es instrumento de una ideación, ¿verdad? De una ideación que es racional, con un fundamento en el plano sensitivo que se expresa en lo imaginario, ¿no? O en lo imaginativo. Pero la imaginación humana convergen necesariamente, espontánea y naturalmente, la razón y la potencia sensitiva interna que llamamos imaginativa, ¿no? La imaginación no, en el hombre no funciona sola como una potencia puramente sensitiva regulada por el instinto a través de la estimativa, como podría ser en un animalito, si es que tuviese imaginativa, ¿no?, en el caso de que la tenga, de algún tipo. Por eso es correcto ver un ente de razón imaginario. Es un ente de razón que tiene una componente sensitiva, ¿no?, unida a cierta razón imaginaria, ¿no?, a cierta razón, perdón, inteligible, ¿no?, un componente imaginativo unida a cierta razón inteligible, unido a cierta razón inteligible. ¿Qué va a ser? Va a tener que cortar eso. Después lo edita Chescuti, dice, el maestro editor. Pero escúchenme, lo repito, esto es un mamarracho, como que me equivoqué una palabra, confundí las palabras y después encima, ¿cómo se llama? Editor. cometí una, un solecismo, porque puse un género incorrecto. Bien, pero, a ver, ¿qué es lo que estaba diciendo? Momento. Estoy con la cabeza en otra cosa. Ya está, ya está. Lo repito, ¿sí? Entonces, cuando decimos ente de razón imaginaria, no decimos una cosa incorrecta, sino que estamos hablando de un ente que es de razón porque es entendido, ¿no? Pero bajo algún respecto, esa inteligencia va unida a una forma sensitiva abstracta, es decir, a un término imaginario, un término imaginativo. Yo puedo entender claramente la razón de Centauro por la pura definición, ¿no? Difícilmente lo defina sin imaginármelo de alguna manera, ¿no? Es un ente de razón imaginario, digamos, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, volviendo a lo primero, el ente de razón, si bien no tiene otra existencia que la existencia del ser entendido, del ser pensado, para decirlo más ampliamente, es un ente porque es, o cae bajo la razón de ente en cuanto que es. Y ese ser no es nunca meramente esencial. Volvamos a esto, porque tiene que ver con la problemática que planteamos al comienzo y que está relacionada con la segunda cuestión que tratamos antes. Cuando digo que tiene razón de ente, no digo simplemente que es algo. Digo también que es. Por lo tanto, conlleva tanto la razón de ser esencial como la razón de ser actual o existencial. Cierta existencia tiene, porque si no, no sería. Esa existencia podrá ser real, podrá ser posible, podrá ser de razón, pero es cierta existencia. Y si no es real, o sea, si es meramente posible o si es de razón, depende de la realidad. Y por eso el ente real es el primer analogado siempre. Y en ese sentido, todo lo que cae bajo la razón de ente dice relación a la realidad. A alguna realidad. Si nos referimos a los posibles en la inteligencia divina, pasa exactamente lo mismo. Y con toda claridad. Porque es la realidad suprema y perfectísima del ser divino la que contiene todos los posibles extradivinos. Que no tendrían entidad alguna sin la realidad suma, que es el ser de Dios. Al entender esto, es claro que la razón de ente es una razón primariamente realista. No es una razón realista por aplicación o derivación. La abstracción de la razón de ente, a diferencia de lo que sucede con la abstracción matemática, no sale de la línea de la realidad. Y todo esto que estamos diciendo es independiente de la segunda cuestión acerca de si la razón de ente como concepto va unida a cierta intuición y de qué tipo. Esa segunda cuestión implicaría un tipo peculiar de arraigo en la realidad de la razón de ente. Pero la razón de ente por sí sola dice vínculo directo o indirecto con la realidad, porque se forma primariamente a partir del ente real. Y no solo se forma a partir del ente real, porque la razón matemática, el concepto matemático también se forma a partir del ente real, sino que se forma de tal modo o en tal sentido que lo que retiene la razón de ser es la raíz primaria de toda realidad como realidad, porque lo real es lo que por excelencia es, lo que primaria y fundamentalmente es. Esto es lo que hay que advertir. Por lo tanto, es una razón que está en la línea de la realidad. No nos saca de la línea de la realidad. Si se la piensa como un mero concepto, como si el concepto fuese el término de la abstracción y no el medio de la abstracción, estaríamos errando, ¿no? ¿Qué quise decir recién? Que la metafísica no trata de la razón de ente. La metafísica trata de lo que es. Con la razón de ente entendemos lo que es, pero la metafísica no trata de la razón de ente. Eso sería una desviación conceptualista, ¿no? Que retrotrajese la ciencia metafísica al concepto de ente como su objeto. Nosotros estamos haciendo como una especie de exploración preliminar de la razón de ente en cuanto que es raíz de toda la abstracción metafísica, ¿sí? Y por lo tanto está presupuesta en la ciencia metafísica, porque la abstracción metafísica es el objeto formal quo de la metafísica, pero no es ni el objeto material ni el objeto formal quo. Lo que entendemos en la metafísica no es la razón de ente. Entendemos la realidad subspecientis, es decir, bajo la figura y forma de ente, pero no entendemos la razón de ente. Esto es lo fundamental que hay que decir en este tercer punto, ¿no? Y advertido esto, es claro que la segunda cuestión de alguna manera queda relativizada, por interesante que sea, ¿no? El planteo de la segunda cuestión lo he hecho exprofeso, primero porque es un planteo auténtico y con fundamento, en esas dos vías de exploración que mencioné hoy en la recapitulación. Pero además porque el considerarlo es necesario para advertir, en relación con esto tercero que estamos diciendo, que no depende de cómo se conteste esa cuestión el realismo primario de la razón de ente. Según cómo se conteste esa cuestión, ese realismo primario podrá quedar reforzado o no reforzado, si se quiere, pero no depende para su existencia de esa cuestión. Eso es intrínseco a la razón misma de ente, porque la razón de ente dice primariamente razón de realidad. Listo. Vamos a terminar ahí.